Radioactiva. Molesta, ruidosa, mala, revoltosa, retobada, provocadora, diversa, rarita, retobada, provocadora, diversa, rarita, radioactiva. Hola, buenas tardes, estamos en Radioactivas. Hoy al aire María Tin, Lili Papas y yo, Alejandra de la Rúa, parte de la equipa de trabajo. En la música también nos va a acompañar Dana y en la operación Bomba Guzmán, acá en la 103.7 Radio Universidad Cal. Estamos en Viva, como todos los sábados de 14 a 15. Te contamos que Radioactivas es un programa que surge y se produce en articulación entre las compañeras de la Cooperativa de Comunicación 8300 y la colectiva feminista La Revuelta, con la participación de María de los Ángeles Galeazzi, trabajadora de esta radio, Universidad Cal. Para empezar el programa vamos a escuchar un tema musical, pero antes Dana nos va a contar de qué se trata. Bueno, chicas, el tema de hoy les traigo Sexo y Religión de Escape. Escape nace en 1994, formado en Vallecas, que es una zona de Madrid, España. Sus canciones son sonido ska, punk, y se caracterizan por cantar su inconformismo criticando al capitalismo, al nacionalsocialismo, al fascismo, al imperialismo y al racismo, entre otras cosas. Reivindicando los derechos humanos, el ecologismo y el anarquismo. El grupo está integrado por Pul Pul, que es la voz y la segunda guitarra, Pipi, la segunda voz, Yosemin, guitarra, Julio, el bajo, Gary, el trombón, Luismi, la batería, y Cogote, teclado, y Tiquitín en la trompeta. El tema de hoy es, bueno, Sexo Religión, que denuncia cómo la institución más vieja y poco evolucionista que tenemos, que es la Iglesia Católica, se mete y siempre se metió restringiendo y castigando nuestro placer. Cada día me revientan más las putas leyes religiosas, su conducta moral. Su mejor remedio chida es la virginidad. La religión desde la Inquisición ejerce poderosa y dura represión a todo lo que se llama sexo y libertad. No lo cumple ni Dios, ni siquiera que presume de conservador. He aquí la hipocresía moral, la que sufren los barbejas sin placer carnal, delimitando su sexo para procrear. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Disfruta de la vida y amo ya que son dos días y que nadie te reprima, rebelde contra la hipocresía. Thank you. sexual. Libertad. Libertad sexual. Libertad. Libertad. Libertad. Libertad. Libertad. Libertad. Libertad. Libertad. Libertad. Anarquía. Anarquía. Anarquía. Esto es mi cabeza, mi cerebro, mis orejas. Yo ya tengo mi moralidad. Disfruta de la vida y apoyar que son dos días y que nadie te reprima. Rebelión contra la hipocresía. Pinches a la mierda y dejamos una vez en paz. Estábamos escuchando el tema musical Sexo y Religión de Escape. Como te contamos el programa pasado, este mes vamos a tratar los derechos sexuales y reproductivos. Es por esto que hoy estaremos todo el programa con nuestra invitada, la doctora Gabriela Luchetti. Ella es ginecóloga, jefa del servicio de ginecología del Hospital Provincial de Neuquén, Castro Rendón. Y con Gabriela queremos charlar acerca del aborto, de la atención de las diferentes identidades sexuales en el servicio, sus experiencias y las relaciones que mantiene con sus pares, estudiantes y residentes de la facultad. Para comunicarte con nosotras, para darnos opiniones, sugerencias o pasarnos información, podés hacerlo al teléfono de la radio 448-2270. También nos podés escuchar online en www.fm1037online.com y durante la semana podés escuchar el programa en la blog radioactivas11.blogspot.com y en www.8300.com.ar o en la página de La Revuelta. Derecho a vivir libre de violencia sexual. Cualquier forma de violencia hacia mi persona afecta el disfrute pleno de mi sexualidad. Tengo derecho a la libertad, a la seguridad jurídica y a la integridad física y psicológica. Ninguna persona debe abusar, acosar, hostigar o explotarme sexualmente. El Estado debe garantizarme el no ser torturado o torturada, ni sometido ni sometida al maltrato físico, psicológico, abuso o explotación sexual. Bueno, te estábamos contando que hoy estamos, ha llegado nuestra invitada, Gabriela Luchetti. Y ya te habíamos dicho algunas de sus datas. Además te contamos que en el año 2009 obtuvo el premio Buenas Prácticas en Salud Sexual y Reproductiva, otorgado por el Observatorio de Salud Sexual y Derechos Humanos del Instituto de Género, Derechos y Desarrollo de Rosario, INSEGNAR. Y bueno, vamos a empezar ahora con la entrevista. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, en realidad queríamos ver que nos cuentes un poquito cómo está organizado el servicio a tu cargo y qué es esto del Premio de Buenas Prácticas en Salud Sexual y Reproductiva. Bueno, el servicio está organizado como cualquier servicio médico, digamos, con un jefe y el resto médicos de planta, y tenemos a cargo la internación, los consultorios externos y compartimos con el servicio de obstetricia la guardia que es de tocoginecología. Eso básico como es la organización. Y bueno, y con respecto a lo del premio, tiene que ver con cuando yo me puse a pensar en concursar la jefatura de servicio, y entonces ahí uno se sienta a pensar y dice, bueno, ¿cuál es el problema más importante que nosotros tenemos? Y bueno, el problema más importante que nosotros tenemos es el ingreso de mujeres en situación de aborto, probablemente realizado en condiciones de riesgo, y entonces uno se pone a estudiar y a leer y a ver qué se está haciendo en otras partes. Y digo, ¿por qué en este momento? ¿Por qué en el momento de concursar? Porque en realidad, si yo tengo que mirarme tiempo atrás, yo digo, a ninguno de nosotros le importaba mucho esto. O sea, siempre fue la primer causa de egreso de los hospitales públicos de la República Argentina el aborto realizado en condiciones de riesgo. pero a nadie le importó nunca. O sea, yo desde mi residencia que lo vengo viendo, y siempre es el problema menos relevante. A todos nosotros nos interesa, yo lo he dicho en otros reportajes también, ¿no? A todos nosotros nos interesa operar, atender pacientes complejos. Bien, cada uno tiene sus intereses, igualmente sus intereses de desarrollo dentro de la profesión y dentro del hospital. Pero este problema, que es de baja complejidad en el sentido de lo que, comparado suponte con una cirugía por cáncer, es como un problema de baja complejidad, y entonces el interés desde el punto de vista del médico tradicional es bajo. O sea, hay un bajo nivel de interés por este tipo de problemas. No empecemos a sacar todo lo que hay detrás de eso, ¿no? Yo así lo estoy enunciando apenas. Entonces, bueno, yo entonces ahí dije, bueno, me puse a estudiar y a ver, y bueno, y ahí aparece toda la cosa de la atención post-aborto, y bueno, no teniendo aborto legal en la Argentina, ¿qué podemos hacer por estas mujeres que están ingresando todos los días y que la tenemos frente a nuestros ojos? Y ahí fue que entonces dijimos, bueno, vamos a hacer todo lo que se propone hacer con las mujeres en situación de aborto, ¿no? O sea, bueno, ¿y cómo recibe el servicio a estas mujeres? ¿Qué dicen también esas mujeres? ¿Por quién son acompañadas? ¿Cuáles son sus temores? Wow. En realidad, nosotros lo que tratamos de hacer es primero recibirlas como se debe recibir a cualquier persona, ¿no? Recibirla cordialmente, amablemente. Lo otro que acordamos también fue no hacer preguntas, ¿sí? A lo mejor eso, okay, esto está, a lo mejor visto desde el punto de vista de la historia clínica, esto no está bien, pero nosotros ya dijimos, ¿para qué vamos a preguntar? O sea, si ella nos quiere decir, nos va a decir. Si no, no preguntemos, salvo que eso implique que tengamos que tomar una acción rápida. Y desde el punto de vista médico, digo, ¿no? O sea, preguntarle si se había hecho algo y con qué, porque si uno pudiera suponer una situación grave como una perforación uterina o una cosa por el estilo, que implica que voy a actuar rápidamente operándola, suponte. Pero si no, no hacer preguntas. Si es la situación habitual, que es una mujer que ingresa muy preocupada, muy angustiada, con pérdida de sangre y quizá con dolor, no preguntamos más nada. O sea, hacemos lo que tenemos que hacer, si se tiene que internar o no se tiene que internar y todo lo demás. Y lo que, ¿qué mejoramos? Mejoramos el trato, mejoramos en que nunca más denunciamos nada, porque en otros tiempos estábamos muy preocupados por eso. Los médicos vivimos perseguidos por la justicia. Es una persecución interna, a lo mejor no es real, pero vivimos perseguidos. Esto es así. Estuvimos perseguidos por los juicios de mala praxis, porque qué vas a decir el juez, como que qué. Eso realmente es una cosa que en la vida de todos los días se te presenta. Entonces, bueno, entendimos claramente que esto era una victimización de nuestras pacientes, que no correspondía, que no corríamos peligro si no denunciábamos, porque eso tuvimos que entender primero que nada. Y lo otro que mejoramos fue el uso de la aspiración manual endouterina, que esto es una técnica nada más que permite hacerlo sin anestesia, con bajo riesgo, con poco dolor, y permite que la mujer se vaya enseguida, pronto, porque pasa que es otra victimización, ¿no? ¿Qué nos pasaba antes? Como las mujeres en situación de aborto son el último orejón del tarro, pasa en el quirófano, vos necesitas quirófano, necesitas anestesia y quirófano para hacerle el legrado. Entonces, ¿qué pasa? A último momento, el legrado siempre a último momento, entonces terminas legrando a las 3, 4 de la mañana o al día siguiente, y a lo mejor esa es una mujer que su familia no está enterada, su pareja no está enterada, ¿por qué no? Entonces estamos realmente victimizándola doble o triple. Y además, a mí en lo personal me sirvió mucho ponerme en su lugar, ¿no? O sea, vos decís, también está aterrada en realidad, porque ella hizo algo que en la Argentina es ilegal. Entonces está muy asustada, no me va a decir nada, y yo lo que tengo que hacer es resolverle su problema, no preguntarle nada y dejarla que se vaya a su casa. Y ya. Bueno, pero es todo ponerse en el lugar y todo lo demás. Gabriela, ya que hablas de estas mujeres que son el último orejón del tarro, ¿no? Y para que nuestra audiencia, las compañeras y compañeros que nos están escuchando, se metan un poco más en el tema, ¿qué dicen estas mujeres cuando llegan? ¿No? ¿Qué dicen? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus preocupaciones? O si querés contarnos algún caso que te haya impactado especialmente. Yo varias veces conté un caso que me impactó y que en realidad uno siempre se entera retrospectivamente de las que ellos piensan. En ese momento no te dicen nada, pero nada, porque tienen mucho miedo de meter la pata. Entonces no te dicen nada, ni bueno, ni malo, ni nada. No confían. No confían, no, obviamente. Y tienen razón. Sí. Y tienen razón. ¿Y qué caso te ha impactado? Para que una paciente que estábamos por ligarle las trompas y yo la había recibido por guardia y entonces le estábamos por ligar las trompas como 2 meses después y le digo, ¿vos te acordás de mí? Sí, cuando te hicimos el grado, qué sé yo. ¿Por qué llorabas tanto? ¿Por qué llorabas tanto? Porque lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces yo le pregunté por qué lloraba tanto y me dijo que porque tenía 2 de sus hijos encerrados en un ropero en la toma donde vivía. Y por eso lloraba, porque no se había podido comunicar con el marido, tampoco confiar en nosotros para que agarremos y llamemos al celular mientras. Pero es que ella está en una situación de terror. Nosotros siempre pensamos que, viste, que todos, o sea, uno tiende a es muy difícil ponerse en el lugar del otro, de la vida que tiene el otro, y esa es la vida que tienen las mujeres que se atienden con nosotros. ¿Y con Juan, quién las acompaña? ¿Van solas al...? Depende, a veces van solas, muchas veces están otras mujeres de compañía, que eso es lo más común de todo. La solidaridad. Sí, es lo más común. Claro, la solidaridad entre padres. Otras mujeres o solas, ¿no? Otras mujeres o solas, sí. Escuchándote así, me hace pensar esto de estos temores de acceder y de poder hablar o decir, también a la culpa que esta sociedad nos ha enseñado a tener cuando no deseamos nuestros embarazos. Totalmente, ¿no? O sea, tiene toda esa carga cultural, más la carga legal, más la... Es como una situación de altísimo estrés y vulnerabilidad personal, digamos. ¿Podrías decirnos, contarnos un poquito qué es el misoprostol y cómo ha cambiado el escenario a partir de su uso? Sí, por suerte existe y ha cambiado realmente el escenario, digamos. O sea, nosotros lo que tenemos es un número mucho menor de internaciones de las que teníamos antes. O sea, vemos igual mujeres en situación de aborto, pero que ya no requieren internación. Le explicaba un poquito a la audiencia qué es el misoprostol. Claro, qué ridículo. Así lo sigue. El misoprostol es una pastilla que existe para otro tipo de indicaciones. Es un antiinflamatorio asociado a misoprostol, que es una droga que se descubrió que sirve para producir apertura del cuello uterino y contractilidad del útero. En el caso de su uso asociado al analgésico, tiene otra función, que es la de evitar la acidez gástrica. Sí. La posibilidad de producir dilatación uterina, dilatación del cuello uterino y contractilidad uterina, hace que sea una pastilla que en determinada dosis produce aborto. Y entonces las mujeres lo han tomado como una cosa propia y lo han comenzado a usar. Y la verdad que yo creo que es una revolución tecnológica. Vamos a seguir aportando voces y saberes sobre los derechos sexuales. Si recién te incorporás a la radio, estamos en una charla con Gabriela Luchetti. Y ahora vamos a escuchar un spot sobre la campaña Cambiemos las Preguntas, que fue realizada en el año 2006. En esta campaña se intentó concientizar acerca de la atención que reciben las personas con diversas prácticas sexuales de la multiplicidad de identidades genéricas, gays, lesbianas, travestis. transexuales, bi, en los sistemas de salud, especialmente en el ámbito de la consulta ginecológica. Se puso manifiesto la vulneración de nuestro derecho a una atención digna y el respeto por la identidad sexual, aspecto central de nuestra integridad como seres humanos, humanas, humanes. Y vamos a dar el spot. La campaña Cambiemos las Preguntas se llevó a cabo en el año 2006 para concientizar acerca de la atención que reciben las lesbianas y mujeres bisexuales en los sistemas de salud, específicamente en el ámbito de la consulta ginecológica, poniendo de manifiesto la vulneración del derecho a una atención digna y al respeto por la identidad sexual, aspecto central de la integridad como seres humanas. La finalidad primordial de esta campaña es promover la sensibilización para posibilitar las modificaciones de las prácticas en salud, violatorias de los derechos humanos de las lesbianas y bisexuales, erradicando las prácticas y actitudes discriminatorias fuertemente naturalizadas por parte de los integrantes de los sistemas de salud. Es por ello que pedimos una transformación del protocolo de la atención ginecológica que contemple la inclusión de las diversas identidades sexuales. Por ejemplo, si el ginecólogo o la ginecóloga comienza con la pregunta ¿mantiene relaciones sexuales con varones o mujeres?, puede predisponer a la paciente a sentirse cómoda y en un clima de confianza para que pueda expresar su identidad sexual y sus demandas de salud sean atendidas como corresponde. Un trato no sexista ni lesbofóbico en todos los servicios de salud que considere nuestra sexualidad como parte integrante de nuestra humanidad. La realización de relevamientos, estudios e investigaciones sobre la salud de lesbianas y mujeres bisexuales, con el fin de producir conocimiento sobre el tema que mejore nuestro acceso a los servicios de salud, contemplando la participación de las propias lesbianas u organizaciones vinculadas a la especialidad. El acceso a los servicios de fertilización asistida sin discriminación alguna. La modificación del protocolo de donación de sangre, que excluya toda consideración discriminatoria en lo que concierne a identidad sexual, prácticas sexuales o nacionalidad. Capacitación de los profesionales de la salud acerca de las medidas de protección posibles para evitar el contagio de infecciones de transmisión sexual en las relaciones entre mujeres. Una educación sexual sin discriminación que contemple las distintas sexualidades. Radioactiva sugiere que esta forma de atención en el sistema de salud sea extensiva a las diversas prácticas sexuales en la multiplicidad de identidades genéricas. Texto extraído de la campaña por una atención digna de las lesbianas y mujeres bisexuales en los sistemas de salud del Espacio de Articulación Lésbica Argentina del año 2006. Bueno, con respecto a la campaña Cambiemos las Preguntas, nos deja como pensando muchas cosas, ¿no? Queríamos saber tus reflexiones acerca de esto, y también tenemos conocimiento así, pero queremos que nos cuentes que vos llevaste adelante un ateneo con tus colegas y bueno, que hagas un poco de una evaluación de esa experiencia. Bueno, cuando en el año 2006 asumí la jefatura, también recibí por mail lo de Cambiemos las Palabras y dije, ah, mira. Y bueno, y entonces de nuevo me puse a estudiar, porque para cada cosa uno tiene que estar estudiando. Entonces, bueno, realmente el mundo está lleno de bibliografía sobre cómo atender, cómo atender sin la sexualidad hegemónica en la cabeza, digamos. Está lleno de bibliografía, y bibliografía muy seria, con guías clínicas y con cosas basadas en evidencias. Así que bueno, bajé todo eso, me puse a estudiar y di un ateneo con todo esto. Para mis compañeras, en realidad nosotros todos los viernes tenemos un ateneo y decidimos, vamos decidiendo los temas. En realidad, si yo miro así, tomando un poco de distancia, lo que digo es como que lo tomaron con mucha culpa, ¿no? Esto es, a nosotros nadie nunca nos enseña estas cosas. Y es cierto, en la sociedad lo que está instalada es la sexualidad hegemónica. Entonces, es como que estas cosas deberían enseñarse desde las facultades. Estamos en un momento de una oportunidad muy, muy grande para enseñar todas estas cosas desde las facultades y en las residencias. No hay como las cabezas frescas para esto. Yo digo, con nosotros por ahí llega como un poco tarde, es todo más difícil, pero de todas maneras también tampoco hay que cambiar tanto. Simplemente hay que cambiar las preguntas para empezar y leer un poco de, bueno, del tema de enfermedades de transmisión sexual, de todo, en personas que tienen otra sexualidad y listo, no es tan complicado, pero me parece que para que se instale. Claro, pero primero habría que asumir que hay personas que hay personas que tienen que ser, claro, porque y elecciones genéricas, sí, ¿no? Porque la primera pregunta es: ¿con qué te cuidas? ¿Y con qué te estás cuidando? Y vos hay no le preguntás si tienes relaciones con hombres, con mujeres o con ambos. Esa es la pregunta. Y nada, y cuesta mucho hacerla, que te salga espontáneamente, tenés que pensarlo. Y por ahí realmente estás asustando o molestando la sensibilidad de tu paciente, ¿no? Del paciente que tenés enfrente. Claro, ahí estás como contestando. Nosotros habíamos pensado cuál era las mayores dificultades que se tienen para contemplar la diversidad sexogenérica, pero vos ahí estás un poco contestando esto de tenemos en la cabeza la heterosexualidad. Bueno, claro, es lo que está instalado en nuestra sociedad y está instalado en las facultades y está instalado en todos lados. Gabriela, los movimientos trans, uh-huh. ¿no? ¿En qué desafía los movimientos trans a las médicas y los médicos? A ver, bueno, si nos podés. Y si alguna vez tuviste alguna situación en particular. Justamente, a nosotros, esa es otra cosa. Los médicos somos unos ignorantes respecto de toda la cuestión trans, uh-huh. pero ignorantes mal. Y me incluyo en la bolsa esa. Por ejemplo, ¿con qué prejuicios o qué mitos tienen? Ni siquiera prejuicios, desconocimiento. Desconocimiento. A ver, yo hago endocrinología ginecológica, ¿sí? Sí. Entonces, en algunas ocasiones, no muy frecuentemente, he tenido pacientes varones con trastornos de la diferenciación sexual, por ejemplo. Y sé cómo tratarlos y todo demás. O sea, que tendría, por ejemplo, manejo de hormonas, de dosis, de cómo, de cuánto, de dónde, de pa, pa, pa. ¿Sí? O sea, desde el punto de vista técnico. Pero cuando aparece un paciente trans a pedir esto, todo es muy... Y no sé, qué sé yo. Entonces, ¿cuál es el pedido, Gabriela, de un paciente trans? Y teóricamente, o sea, no tengo mucha experiencia en esto. Tengo una experiencia reciente, pero no tengo experiencia en que antes me lo hayan pedido. Sí. Pero el pedido habitual, o el que yo supongo que es hacer el tratamiento hormonal de reemplazo para tener los caracteres sexuales secundarios. Los caracteres sexuales secundarios son la voz... los genitales externos en general no se virilizan en el caso de mujer, pero sí, por ejemplo, hay adquisición de mayor tamaño del clítoris, la pilificación, la piel, la distribución de la grasa corporal, la distribución muscular, la masa muscular aumenta, en fin. Entonces, o sea, esos son los caracteres sexuales secundarios y eso es lo que busca una paciente trans en un consultorio de endocrinología. Pero es que no sabemos manejarnos porque nunca leemos de eso. También está lleno de la bibliografía porque hay otra gente que ha trabajado en esto. Pero somos unos ignorantes. Y la gente que dice que no, en general, yo digo, porque esto es lo que me cuestionaron mis compañeros en ese ateneo de cambiemos las palabras. Es como una cosa, pero bueno, pero nosotros no sabemos, nadie nos enseñó. Y nosotros, no es mala voluntad, no es prejuicio, no es... O sea, ellos, y tal vez yo también, yo en este caso era la que comandaba el Ateneo, digamos, pero en realidad hay como una cosa de... Bueno, disculpen, no, nosotros no sabíamos. Hay una cosa así, no es solo prejuicio, ¿sí? O sea, hay como un balance, no es tan... Hay como un balance, o sea, hay gente que es así y es así. Y no solo es cerrada, sino jodida. Pero hay otra gente que es mucho más abierta y que se sorprende porque dice, ay, me están acusando de algo que yo nunca ni se me pasó por la cabeza que yo tenía que preguntar de otra manera. O sea, somos unos ignorantes, primero, y después eventualmente prejuiciosos. ¿Sí? Yo... Sí, vamos a ir un ratito a unos separadores y a la tanda, y en un ratito te contamos que vamos a seguir charlando mucho más con Gabriela Luchetti. Derecho a los servicios de salud sexual y a la salud reproductiva. La salud es el estado de bienestar físico, mental y social de las personas. Tengo derecho a recibir los servicios de salud sexual gratuita, oportuna, confidencial y de calidad. El personal de los servicios de salud pública no debe negarme información o atención bajo ninguna condición, y estos no deben ser sometidos a ningún prejuicio. Derecho a los servicios de salud sexual y a la salud reproductiva. Radioactiva, para que Oxapros se consiga sin receta. 103.7 Radio Universidad CANS. 103.7 Radio Universidad CANS. Por sobre todas las cosas, radio. Ana Paula da Silva. Mas o Brasil canta pra mim. La nueva voz del Brasil vuelve a Neuquén. Mas o Brasil entoa voz. La más aclamada cantante del Brasil llega a nuestra ciudad junto a su trío para presentar su nueva producción, Betty Crowder. Sábado 14 de mayo, 10 de la noche, Cine Teatro Español. Entradas en venta en Todo Música. Invita, por supuesto, Radio Universidad CALF. Uno, dos, tres, y abrí ojos. Y voy a recorrer con mi mirada la imagen objeto de mi observación. ¿Existe? ¿Esa imagen es real? Veamos. Soy Lala Vega del grupo Araca La Barda. Los invito a ver el espectáculo Miradas que Matan, con actuación de Gustavo Astar y Lala Vega y dirección de Fernando Aragón, todos los sábados de mayo a las 21:30 en la Conrado Cultural. Una experiencia de humor negro, absurdo. Bueno, los esperamos para tener una experiencia y aprender a mirar. Invita 103.7. Thank you for seeing. Curso comunicativo de inglés para médicos y licenciados en enfermería. Por información, comunicarse al correo electrónico extensionfadel@gmail.com o al teléfono 0299-4490-300, interno 227. Inscripciones hasta el 20 de mayo. Curso comunicativo de inglés para médicos y licenciados en enfermería. Organiza el Departamento de Idiomas Extranjeros con propósito específico, Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional del Comahue. Tenés que saber que el 80% de los infractores por alcoholemia son hombres de entre 25 y 40 años. Si tomó, no te subas. Si tomaste, no manejes. Por tu seguridad y la de todos, seguimos controlando. Municipalidad de Neuquén. En solo media hora. Te damos las llaves para que abras las puertas de Solo se trata de vivir. Comuníquese con Radio Universidad CALF al 448-2270 o al 4490-392. 104-90-392. 103.7, la radio que escucha. Charla debate. Estrategias globales y conservadoras que impiden el acceso de las mujeres a la justicia reproductiva. Invitada especial, Gillian Kane, asesora senior de la Unidad de Políticas del IPAS. Se abordarán las tendencias globales contra el acceso a derechos sexuales y reproductivos, en particular

reza, nos besa y enciende la luz de vivir. Reza, nos besa y enciende la luz de vivir. Bueno, y te contamos que seguimos charlando con la doctora Gabriela Luchetti, ginecóloga, jefa del Servicio de Ginecología del Hospital Provincial Neuquén. Y si querés, en este momento que entramos al último bloque, comunicarte para hacer alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda, podés llamarnos al 448-2270. Y ahora Gabriela nos va a aclarar un poquito cuando le preguntábamos de los casos que llegan, entonces nos va a hacer alguna diferenciación con alguna imagen para que entendamos. Sí, claro, o sea, una cosa es una persona transexual que quiere, desea, o sea, siente, en realidad no quiere desear, siente que su sexo es otro, que su cuerpo no coincide con su sexo psicológico, ¿sí? Eso es un transexual. Pero yo quería diferenciar porque lo que yo he visto y manifesté que tenía experiencia en eso es otra cosa, que son los trastornos de la diferenciación sexual. El trastorno de la diferenciación sexual es distinto, son o mujeres u hombres cuya genética no coincide con sus genitales externos, ¿sí? O sea, o cuyas hormonas no coinciden con las hormonas del sexo al que fue asignado cuando nació. Por ejemplo, ¿sí? Un varón sería. Un varón, por ejemplo, que fue asignado como varón y que en la pubertad, por ejemplo, aparece con mamas. Y en realidad él a mí me consulta por su ginecomastia, o sea, por su aumento en las mamas. Yo lo que tengo que hacer en estos casos es ver cuál es el sexo genético que tiene, cuál es el sexo hormonal, todo lo demás, y bueno, y ver pero de estos casos tenemos unos cuantos, digamos, y desde hace muchos años. Después están las hiperplasias suprarrenales congénitas, que son, al revés, mujeres que tienen sus genitales externos virilizados porque en la vida intrauterina, por un trastorno hormonal, se le viriliza. Pero esto es lo que se ve normalmente en un consultorio de endocrinología. A lo que los médicos no estamos acostumbrados es al transexual, que desea tener o desea y siente que tiene otro sexo. Es otra cosa, ¿sí? Sí. Eso nomás. Bien, está haciendo un poco de docencia con nosotras y nosotras también, Gabriela, y en relación a esto de poner un poco la mirada en la docencia, vemos que a Gabriela parece desafiar la docencia en distintos frentes, es decir, con nosotras por un lado, con sus pares por otro, con las personas que recibe y acompaña en el servicio también, pero también la desafía en un lugar específico que tiene que ver con su actuación docente en la Facultad de Ciencias Médicas. Y bueno, cómo es el tema con los residentes, porque aparte ella ya nos adelantó que hace una apuesta a la formación en especial, haciendo foco en estos estudiantes, ¿no? Uh-huh. Y estudiantes. Bueno, son dos cosas. Una es la Facultad de Medicina, donde tengo alumnos que son muy jovencitos, y después, o sea, todos los médicos que se reciben deberían al recibirse hacer una residencia, digamos. Una residencia es como que uno un paso por el hospital, que en general dura entre 3 y 4 años y que se forman en alguna especialidad o en medicina general, ¿sí? Entonces, en ambos lugares la enseñanza de estas cosas tiene realmente que mejorar, porque a mí me parece que ese es el mejor momento para cambiar las cuestiones relativas a la sexualidad hegemónica, para que hablemos de derechos, para que hablemos de derechos de las mujeres y de los hombres. O sea, a ver, cuando yo me presenté hace muchos años, no ahora, sino hace muchos años, también me presenté para concursar para ser titular de la cátedra de ginecología. Mi programa planteaba la enseñanza con enfoque de género, pero ¿hacia dónde? El enfoque de género no solo contempla a las mujeres, sino que también lo planteé para mi jefatura de servicio, porque el enfoque de género se asocia siempre con lo que pasa con las mujeres, porque son los movimientos de mujeres los que lo han puesto en el mundo, en la agenda, y eso ¿por qué? Porque simplemente porque tenemos un lugar subordinado en esta sociedad. Entonces está bien esto, y ha sido realmente enormes los avances que se han logrado en esto. Pero desde el punto de vista de la salud, también deberíamos ver la salud de los hombres, porque el rol hegemónico que ellos tienen también los enferma. Los hombres se enferman de... no voy a hacer una apología de los hombres acá para nada, pero sí digo... Si no nos va a costar todo el tiempo para que nada, tenemos... Para nada, pero digo, también se enferman del rol que la sociedad les pone. Si tuviéramos hombres menos... orientados a la violencia, más sensibles con la paternidad, con otro tipo de cosas, pero ellos también tienen, entonces consultan tarde, tienen más accidentes, fuman más, se enferman también de ese rol. Entonces digo, en este caso, para una cátedra de ginecología, el enfoque de género es vital, y el enfoque de derechos es vital. Es como central, o sea, debería estar en el medio y alrededor de eso todo lo demás. En forma espiral. Exacto, a mí me parece que así debería ser. Me parece que igualmente, y por episodios últimamente que no vamos a discutir, de verdad hay gente que se opone fieramente a esto. Y no lo digo yo. Hay un artículo de Mariana Carvajal, que todas ustedes lo deben haber leído, que habla de esta persona que también ustedes lo deben conocer, que es un investigador del CONICET, que está investigando en cómo las universidades católicas UCA y Austral dan maestrías en bioética, por supuesto orientadas al antiaborto, al antiderecho, al anti las mujercitas en la casa y los varoncitos en la calle. En un estado laico. Claro, en un estado laico, exactamente. No, pero además lo terrible de todo esto es cómo, o sea, hacia dónde están orientados. O sea, estas personas son empujadas a ocupar cátedras de ginecología y servicios de ginecología, porque el núcleo duro está ahí. Entonces yo digo, bueno, ocupemos cátedras de ginecología para poder hacer esto que dije del espiral con los alumnos desde el principio, porque en las cátedras están los alumnos y en los servicios están los residentes. Claro, los espacios que no ocupamos los ocupan ellos y ellas, ¿no? Uh-huh. Bueno, estamos viendo que en realidad el tema del proceso de enseñanza y aprendizaje involucra esta tensión siempre entre formación y deformación, en este caso, y en la necesidad de romper también y desaprender o destruir aquellas estructuras con las cuales fuimos invitados también a aprender, porque esta sociedad nos ha invitado a tener esos procesos y no otros. Entonces es muy difícil ser como permeable a otras experiencias, a otros pensamientos y conocimientos, si previamente no hacemos pasar esto por nosotras y nosotros mismos, ¿no? Vamos a ir terminando, Gabriela, te vamos primero a agradecer y después a despedir, y si querías dejarnos con algún otro pensamiento, la verdad que para nosotras ha sido muy grato tenerte en esta tarde. Para mí también ha sido muy grato venir, y yo en realidad, lo dije hace un ratito, me parece que fuera del aire, pero yo les estoy muy agradecida a los movimientos de mujeres, porque aparte de que fueron los encargados de, en los 90, quizás poner en la agenda de las agencias todo esto de los derechos de las mujeres, y uno lo aprende desde ahí, pero agradecerles a ustedes como integrantes de movimientos de mujeres todo lo que yo he aprendido de ustedes y todo lo que me movilizaron para leer, para estudiar y para seguir trabajando en esto, ¿no? O sea, generosa. Gracias. Sí, demasiado generosa. Y yo en realidad quiero preguntar algo, porque creo que no lo podemos dejar pasar. ¿Cuál es la opinión de Gabriela en torno a la ratificación de la decisión del juez Lozada de la interrupción de un embarazo a partir de una violación y que ratificó el Tribunal Superior de Justicia? Bueno, primero, brillante decisión del Tribunal de Justicia, y segundo, insistir en que nunca debió haber llegado allí, nunca debió haberse judicializado. O sea, eso es lo primero. O sea, esto sucede entre el médico y el paciente, y de ahí no tiene que pasar. Bien, ahora sí, muchas gracias, Gabriela, y vamos a ir terminando. Radioactivas. Cuando la seño diga buenos días, niños, pues no le contestes, manita, que no ve que eres una niña. Noticias radioactivas. Noticias del ámbito internacional. Agencia RIMA. 48 mujeres por hora son víctimas de violación en el Congo. Es el resultado de un reporte de investigadores estadounidenses publicado en un diario. Durante el conflicto armado, que lleva más de 10 años en la República Democrática del Congo, las mujeres son las víctimas de violencia sexual y violaciones masivas. Las organizaciones no gubernamentales hace años que anuncian sobre estas violaciones de las congoleñas como uno de los problemas más graves. Pero el último reporte atestigua que la situación es mucho más dramática. Como se comprobó en el reporte, cada día más de 1,000 mujeres son víctimas de violación. Estos datos son alrededor de 26 veces superiores a los registrados por las Naciones Unidas. La peor situación se presenta en la provincia de Kivu del Norte, donde los combates con los rebeldes de las fuerzas gubernamentales son más feroces. Estos datos son alrededor de 26 veces superiores a los presentados por las Naciones Unidas. Según el reporte, incluso en las regiones más tranquilas del país, las mujeres están 58 veces más expuestas a ser violadas que, por ejemplo, en Estados Unidos. Alrededor del 60% de las víctimas de violencia sexual lo han sido por parte de sus maridos o parejas. Información del ámbito nacional, página 12. Un fallo de la justicia porteña reconoció como madres de un niño a dos lesbianas no casadas. En una resolución inédita, la justicia porteña reconoció la comaternidad de dos mamás lesbianas, a pesar de que no están casadas. Así, la jueza Elena Liberatori, del Fuero Contencioso Administrativo, hizo lugar a un recurso de amparo presentado por Marisa Pascal y Pilar Cabrera, quienes conviven hace más de una década y tuvieron a su hijo Martín el 10 de marzo. El bebé fue concebido a partir de un óvulo donado por Pilar, fecundado in vitro con semen en un banco de esperma. Ellas presentaron el recurso de amparo al considerar que el hecho de dejar fuera de la partida de nacimiento de Martina a una de sus mamás representa una nueva vulneración al derecho a la igualdad de trato y a la protección de la familia. Este fallo ha sido tomado a raíz de lo que generó la Ley de Matrimonio Civil Igualitario, que alcanza a todas las instituciones del derecho de la familia. Noticias regionales, blog Hijas de Eva. Río Negro adhirió a la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres. En la última sesión legislativa, Río Negro adhirió finalmente a la Ley de Protección Integral hacia las Mujeres, la 24.685. Si bien hay en agenda parlamentaria una lista de temas que, de aprobarse, impactarán positivamente en las mujeres, la adhesión a esta ley nacional era prioritaria y fundamental en vista a que implica un profundo cambio en el Estado. A mediados de abril, la legislatura había aprobado sobre tablas en primera vuelta el proyecto de adhesión, y como no hubo objeciones, el 5 de mayo fue aprobado en segunda vuelta y por unanimidad. La Ley Nacional de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales fue aprobada en el año 2009 y reglamentada hace un año con el trabajo de las juezas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora queda pendiente el debate en relación a un proyecto que busca contar con un protocolo de acción de abortos no punibles. Un proyecto que no fue discutido el año pasado en Río Negro, pese a ser impulsado por dos legisladoras radicales. Candidatos y candidatas expresaron su adhesión al aborto legal, seguro y gratuito. Referentes de las listas de Libres del Sur y del Frente de Izquierda y los Trabajadores participaron el sábado pasado de una actividad realizada en la esquina de Olascuaga y Sarmiento de la ciudad capital. La idea de quienes alentaron la iniciativa era que las y los postulantes a cargos públicos que competirán en las próximas elecciones provinciales el 12 de junio expresen su adhesión a la despenalización del aborto. La votación simbólica se realizó en la esquina de Olascuaga y Sarmiento de la ciudad de Neuquén. A continuación escuchamos a Emilce Kechner de la agrupación Sin Cautivas y a Catalina Arca García de la Multisectorial de Mujeres de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. La idea hoy es pensar, bueno, en este año electoral, un acto simbólico que les muestre a los candidatos a diputados, a los candidatos a intendente, a gobernador, a todos los candidatos, diríamos, que existe la voluntad de la mayoría de las personas de que se legalice el aborto, para que haya aborto legal en los hospitales, para que sea seguro y gratuito, diríamos. Entonces, bueno, es eso, es mostrarle a los candidatos que la población está de acuerdo con la legalización del aborto, que no somos una minoría, que somos la mayoría. Todas las organizaciones que hoy estamos acá creemos que el aborto es una deuda de la democracia y que hoy que un candidato o candidata esté a favor del aborto no es piantar votos, no es perder votos en una elección, al contrario. Somos el movimiento de mujeres y de ciertos sectores de la sociedad, no solo de grupos, organizaciones de mujeres, están a favor del aborto y sería una buena plataforma para quienes se candidaten a cualquier puesto. Hoy es una realidad que golpea a nuestro país y que los números indican que quienes se mueren son las mujeres que no pueden acceder a un aborto seguro, entre comillas, porque lo real es que hoy las mujeres abortan y quien se los puede pagar puede ir a una clínica privada y tener condiciones más o menos dignas, pero quienes se mueren, y el índice es bastante alto, son las mujeres de las clases sociales más bajas. Entonces, o sea, lo que planteamos es una política pública íntegra, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Escuchábamos a Emilce Kechner de la agrupación Sin Cautivas y a Catalina Arca García de la Multisectorial de Mujeres de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en relación a esta votación simbólica que se hizo la semana pasada en la ciudad de Neuquén para que la comunidad, los candidatos y las candidatas apoyen la legalización del aborto. Charla abierta sobre el aborto, con el nombre de Estrategias Globales y Conservadoras que Impiden el Acceso a las Mujeres a la Justicia Reproductiva, se realizará una jornada el próximo martes 17 de mayo a las 18:30 horas en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de esta universidad. La charla contará con la presencia de Gillian Kane, asesora senior de la Unidad de Políticas del IPAS, un organismo que protege la salud y los derechos reproductivos de las mujeres. Estas fueron las noticias radioactivas. Esto fue Radioactivas. Y te esperamos el próximo sábado a las 14 por la 103.7 Radio Universidad Cal. Radioactivas. Para que el aborto sea legal.